Damos gracias a Dios por estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, martes 12 de agosto. Vivir como Cristo, el tema central. Seguimos conversando acerca de estas cosas lindas junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo deseando que el Señor le bendiga ricamente. ¿Qué es lo que es abnegado, el concepto de abnegado? ¿Sabe que he aprendido a buscar estos conceptos en la Biblia, en el diccionario, porque cuando dice abnegado es el que practica la abnegación? Claro. Entonces quedamos... Pero más entonces uno tiene igual. tiene que ir a lo que es abnegación entonces para escuchar o discernir acerca de lo que es la abnegación. Es el concepto que se tiene, es que es sacrificio o renuncia voluntaria de una persona a pasiones, deseos o intereses en favor del prójimo. De otros, sí. Esa es la abnegación, no es renuncia solamente, sino en favor de otro. Es como decir, yo tengo una cosa preciosa aquí y veo una persona al lado que la amo mucho esta cosa, ¿entiende? No sé, vamos a poner, imagínense cualquier cosita que usted tenga y un día se encuentra que una persona que tiene al lado no la tiene, la ve que la necesita y se la entrega. Yo eso lo vi en una persona, un hermano de iglesia. Era un día helado, un día de invierno, helado, y él andaba con un lindo abrigo, muy bonito. Un saco, o sea, abrigo. Lindo, claro. Abrigo. Y resulta que llega un joven y le dice, mire, yo me voy al sur a estudiar. Y como era invierno y él andaba así nomás, entonces le dijo, oye, tío, ¿tienes abrigo? No, le dijo. Y se sacó el abrigo y se lo pasó. No, ¿cómo se le ocurre? No, toma, a ti te va a hacer falta, ya hace más frío que acá, toma. Y se lo regaló, y era un abrigo lindo y lo andaba usando. No era un abrigo que digamos así viejo, no, un abrigo nuevo, bonito, lindo. Y se lo entregó. Yo creo que ahí está el amor en acción. Bueno, este esa es abnegación. Este servicio abnegado que justamente habla cuando dice vivir como Cristo, ¿no es cierto? Incluso Cristo dice, se despojó a sí mismo, no tomando en cuenta, no considerando su situación, su condición de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, ¿no es cierto?, para servir a nosotros. Esto es un concepto muy lindo que uno debe entender cuando habla de la idea de vivir como Cristo. Pero, ¿sabes? Eso es algo extraordinario y creo que tenemos que luchar para ser así, ¿eh? Porque todos, cual más, cual menos, creo que tenemos una cuota de egoísmo, ¿eh? Yo primero... Bueno, ahí está lo que hablábamos la semana pasada de la dependencia del Señor. Siempre claro que tenemos que depender de Él para calificar, colocar el estatus, las cosas o el nivel de las cosas, porque Él la va a dar claramente a las personas. No sé, a veces tú ves a una persona, te acercas a él, conversas con él y lo ves que estás equivocado, le hablas y la persona empieza a argumentar. Y uno dice, ¿para qué pierdo el tiempo si este va a ser siempre lo mismo? Y Cristo nunca perdió el tiempo. Yo pienso que si fuera por perder el tiempo, yo creo que perdió el tiempo con Judas, pero nunca dejó de llamarlo al arrepentimiento. Hasta el final. Incluso yo estoy pensando qué pasó con Judas cuando estaba en la Santa Cena, por ejemplo, cuando Jesús se bajó, se humilló y lavó los pies, y Judas mira a su maestro, en vez de sentir un remordimiento, ¿no es cierto?, lo que iba a hacer. Yo creo que él pensó, si este es maestro... Justificó su acción. Claro, pero ¿cómo si es maestro me está lavando los pies? ¿Cómo puede bajar rey, a ese... Rey. Recordemos que ellos estaban pensando que eso él iba a ser rey. Eso es lo que ellos querían, claro. Entonces, ¿cómo puede hacer un esto? Un rey nunca haría semejante cosa. Ahora, en Mateo 25 hay una situación que quizá usted debe analizar con un poquito más calma. Nosotros en el tiempo vamos a hacer algunas cositas rápidas, algunos... acercamiento, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Este es el juicio final. Aquí se termina todo, aquí no hay opción. ¿Y quién determina quién se salva y no se salva? Es Jesús, porque Él los llama a todos, ¿no es cierto?, a la presencia de Él. Pero es interesante notar de que aquí se habla de hechos, de cosas que hicieron, de actos, de obras. Entonces, alguien podría a lo mejor ser tentado a pensar de que la salvación es por obras. No, aquí las obras son producto de la fe. Y fíjate, se presentan dos grupos, ¿eh? El grupo de que el Señor le dice, vení bendito de mi Padre, dice, tuve hambre, tuve sed. Allí está la respuesta en realidad, porque ellos dicen, pero ¿cuándo te vimos enfermo? Claro. ¿Cuándo? ¿Y cuándo estuviste en el hospital? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Nunca, Señor. Y ahí él le dice, ¿por qué? Le dice, en cuanto hiciste esto uno de mis pequeños, dice, a mí lo hicisteis. Pero ellos no lo hicieron con esa motivación de querer salvarse. No, ellos fueron movidos a misericordia, como dice la Biblia, en cuanto al Señor Jesús. Ellos fueron movidos a misericordia y lo hicieron. Fue algo que nació del corazón, un corazón transformado, una vida transformada. Ellos lo hicieron y sirvieron al prójimo. Entonces, pero eso era producto de la salvación que habían recibido. No era para salvarse. Y está el otro grupo que dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre... Apartados de mí, no os conozco, le dice el Señor. Bueno, ¿dónde estaba la diferencia? Porque esto precisamente... habían hecho cosas, pero las habían hecho por motivos equivocados. La motivación estaba equivocada. Ellos no lo hicieron por amor a Dios. Y les dicen, bajo el concepto de este servicio abnegado, Jesús le dice en el versículo 45 de Mateo 25, le dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste, y ahí está la diferencia entre los otros, los de arriba, ¿no es cierto?, del primer grupo lo habían hecho. Claro. Cuanto no lo hiciste, a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claro, no es porque lo hicieron bueno, porque ellos mismos dicen no hicimos nada bueno por ti. No, lo hicieron a otros. Y en ese otro estaba yo vertido. Yo recuerdo haber visto un video que se muestra justamente el juicio final, y entonces la persona se le muestra así su vida. Le dice, mira lo que hiciste. Y justamente estaba haciendo algunas cosas buenas como para agradar, y pasó por alto una persona, le tiró una moneda y se fue. Y después el video muestra cómo la persona se transforma y es Jesús el que se levanta. O sea, tratando de reflejar este concepto. Entonces ella se da cuenta que efectivamente no sirvió a su Señor. No sirvió al prójimo pensando no en servir a Dios, sino en ayudar desinteresadamente en un servicio abnegado de servicio. Y esa es la gran diferencia que se produce al final del proceso. No son obras. Y yo no hice cosas, no serví, no busqué a las personas para salvarme, sino porque soy salvo. Es la gran diferencia. Es bueno leerse con tranquilidad estos textos de Mateo 25:31 para ver cómo vivir como Cristo, porque esa es la idea que estamos presentando. En el servicio abnegado, Cristo así lo hizo, sirvió sin distingo. Y vuelvo a insistir, en la cruz mismo del Calvario, Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. No han logrado... no han dejado que el Espíritu Santo les abra el entendimiento. Pero qué lindo que cuando Pedro predicó, esos mismos que quizás estuvieron en el Calvario gritando, crucifícale, ¿no es cierto? Allí se arrepintieron y tuvieron la oportunidad de ser salvos. Amables oyentes, gracias por su atención en este día. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piensa en algún momento en el que se encontraba con gran necesidad de ayuda y alguien vino para auxiliarle. ¿Qué significó esa ayuda para usted en su sufrimiento y dolor? ¿De qué manera esa experiencia le demostró por qué es tan importante que estemos dispuestos a ayudar en todas las formas posibles a otros que están pasando necesidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.